Es un jilguero que si trina en la sabana. Mi acordeón es un jilguero, mi acordeón es un jilguero que si trina en la sabana. Thank you.